A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Abriendo esta hora en El País de los Sueños, Marisa Monte, con una versión junto a David Byrne de Aguas de Marzo. A stick, a stone, it's the end of the road. And where stood you though? It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. A bit of a gun, é o nó da madeira. Canga, candeia, é matita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tale. Desde luego se nota muchísimo, además, el toque de David Byrne, arropando a esta versión curiosa de Aguas de Marzo, Waters of March, que reconvertía junto a Marisa Monte, junto a esa intérprete brasileña, convertida la noche del 31 de agosto del 95, por ejemplo, en la gran estrella de la ceremonia de entrega de la primera edición de los premios instituidos por la cadena de televisión MTV en Brasil y uno de los motores que han propulsado con una mayor efectividad la música popular de su país en todo. De Messi Bersi en escena. I know who I am. Sé quién soy. We'll be right back. No sé quién soy. Es una producción que data de 2015. De Bessy Bercy, es un bajo europeo, húngaro, en concreto músico de acompañamiento de Brian Culberson, además de director musical de algunos de los programas de televisión de su país. Regresamos a los Estados Unidos con el álbum 2016 de Ken Navarro. Esta es la canción que le da título a esa producción, Bonfire. Thank you. polifacético músico, guitarrista eléctrico y acústico, teclista, productor, también compositor, que nació en Lafayette, en Indiana, que Navarro, y que debutaba en 1990-2016. Bonfire, así se llamó este disco, exactamente igual que esta pieza. Otra historia diferente. North Star. Vienen tres arropando todo el disco. Rick Brown con la trompeta, Kirk Balloon al saxo y Norman Brown con la guitarra. El país de los sueños. Rick Brown, trompeta. Kill Balloon, saxo. Paul Brown con la guitarra. El saxo vuelve a ser protagonista, y es que en 2016 también Richard Elliot presentaba nueva colección de canciones, y esta es una de ellas. En el país de los sueños, Break It Down. Richard Elliot y su colección 2016, Breaking It Down, lo que estamos escuchando para un escocés, nació en las Tierras Altas, que lleva muchos años viviendo y produciendo un sonido fascinante desde los Estados Unidos. Meditation, son Tom and Joy. Solo en el país de los sueños, para Andalucía, desde Radio Andalucía, información. Tu m'as donné déjà tu étais loin de moi. Oh, I love you so. The sun was down from the sky. What else can I do? Why? I'll wait for you, meditating how sweet life will be when you come back to me. Joy. Este es el dúo que forman el guitarrista Thomas Naim y la intérprete Joyce Hayes. Son brasileños con base en Río de Janeiro y con una, desde luego, magistral, elegante y admirable puesta en escena de algunos de los clásicos tropicales más exquisitos, como por ejemplo ha sido el caso de este Meditation de Jobim, que es a la vez una porción de un disco llamado Antigua, una de sus producciones más difundidas en los Estados Unidos. Apollinaire Rossi y una versión de I Still Haven't Found. Aún no he encontrado lo que estoy buscando. Esto es Radio Andalucía Información. I have climbed highest mountain. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run. I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, filled the healing fingertips that burn like fire. This burning desire, I have spoken tongue of angels. I have held hand of a devil. It was warm in the night. I was cold as a stone. Still haven't found I believe kingdom come, the naughty colors bleeding one, bleeding to one. Well, listen's still running, you broke the bonds, loose the chains, curved the cross of machine, of machine. Apollinaire Rossi y su versión de Still Haven't Found, aún no he encontrado lo que estoy buscando. No es el único clásico, la única versión en su discografía. El país de los sueños. Nuestro tiempo se centra ahora en el sonido Michael Linton. Twice in a lifetime. Dos veces en toda una vida. Thank you. verdad es que Michael Linton tiene muchas piezas buenas, pero esta es absolutamente espectacular, este Twice in a Lifetime. Saxofonista, compositor, arreglista blanco de ascendencia danesa, nacido en Copenhague concretamente, pero afincado en Santa Mónica, en California, con debut, nombre homónimo para ese disco, con 10 canciones, lanzado exactamente en 1997. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Oh, mama may have, and papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever seem to make the grave. Mama may have, yes, and Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his home. That's got his home. Tell it like it is, Gio. When you got money, you've got a lot of friends always hanging round the door. When your money's gone, the spending is, they just don't come around anymore. The rich relations give, crust the bread and serve. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, and Papa he may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own, that's got his own. That's got his own. Es una canción radiante. Es perfecta. La versión a cargo de Jill Scott y el maestro Alvin Jerome. Jill Scott, Alvin Jerome, God Bless the Child. Una canción que se concibió en el año 1939, que se grabó por primera vez en el 40. La intérprete Billie Holiday, además, premio Grammy a la mejor colaboración vocal de pop hace mucho tiempo. Muchas versiones a través de los años. Por ejemplo, los Blood, Sweat and Tears la recuperaban en 1968 o Aretha Franklin lo hacía en el año 56. Thank you. permitiendo un espacio amplio para la improvisación. JT Project, un supergrupo compuesto por el trompetista Jay-Z, Jill Scott, Marcus Miller, con el bajo, ya saben que es uno de los mejores del mundo desde Nueva York. Es en realidad un sello discográfico en el que también trabajan el trompetista Lee Hogan y Maceo Parker, un saxo de Carolina del Norte que se dio a conocer en la banda de James Brown y que hoy todo el mundo conoce. Volvemos a ese lujoso lugar de La Jolla, en California, un lugar exclusivo en el que vive Michael Franks desde hace años. Vamos a pasar un día en Saint-Tropez con él, con su música, desde el país de los sueños. The year was 1963. We toured through France, my thumb and me. We Yankees then were seen as friends, and so I bummed my way. Compositor, músico, tiene muchas virtudes Michael Franks. Más de 70 años, La Jolla, California, Estados Unidos, su lugar de procedencia, autor y cantante, es muchas, fundamentalmente también instrumentista, sobre todo con instrumentos de cuerdas, que ha grabado con mucha gente importante, con músicos muy diferentes entre ellos, como Patty Austin, Brenda Russell, Art Garfunkel o David Sanborn, uno de los mejores saxofonistas del mundo, desde luego. También tiene una voz muy curiosa este músico. De nuevo estamos en Los Ángeles, en California, aunque él no es de allí. People make the world go round. La gente hace que se mueva el mundo. Trashman didn't get my trash today. Oh, why? Because they want more pay. La versión es esta, a cargo de Phil Perry. Buses on strike, wanna raise a fan. Buses on strike, wanna raise a fan. So they can help pollute. Make the world go round, Phil Perry. Vamos con más versiones prácticamente al final de esta hora. Y enseguida nos ocupamos de Calling You, llamándote. Kate Balloon al saxo. Mark Russo y Alex Buñón hacen el resto. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Por cierto, que en las voces aparece Patty Austin. Radio Andalucía Información. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend, I am calling you. block. When you looking in the mirror, tell me what do you see? Tell me what do you see? Tell me what do you see? When you looking at the mirror, tell me what you see. My biggest enemy. So when you're looking at the mirror, at the flex on, get your flex on, get your groove on. We gotta get a move on. We gotta get a move on. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.